el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone luz, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más, un martes más, en directo, a través de Zoom, haciendo en el programa Un Punto Azul, aquí desde Jerez de la Frontera, Cádiz, y como estamos confinados de momento todavía y no vemos todavía la salida a esta situación, pues seguimos con Zoom, sin poder ir a nuestro querido Radio Indes, que echamos todos de menos muchísimo. Estamos en el programa número 19 de esta temporada 2021 y tenemos hoy un programa muy cargadito de cosas, hemos estado preparándolo. Y primero presentar a los que están y saludar a los que no están, que a veces se nos olvida. Bueno, los que sí están por aquí, tenemos a nuestro querido amigo Lito, ¿qué tal? Buenas noches. Traemos estreno, ¿verdad? Sí, tenemos estreno hoy. Bueno, estreno. Pues, tenemos también a Rafa, ¿qué tal? Tenemos también hoy Rincón del Novato, un trocito, me han dicho, ¿verdad? Un trocito de Rincón del Novato y también comentar un directo de un compañero en YouTube de la agrupación que estuvo muy simpático, muy bien y muy interesante, así que luego comentamos. También tenemos a Isabel, que ya se incorpora otra vez después de estas vacaciones de Navidad. ¿Qué tal, Isabel? ¿Nos traes hoy relojitos de sol de dónde? Buenas tardes a todos. Pues hoy vamos a ir a Chipiona. Vale, pues muy bien. No está demasiado lejos. Pueblo de la más grande. Sí, sí. Exactamente. Tenemos aquí al señor presidente, don Joaquín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Aquí estamos a ver si hoy no tengo que salir corriendo como el otro día. El otro día tuviste que inesperadamente abandonar. Bueno, a ver si aguantar hasta el final. Y después también tenemos, como casi siempre, a Jesús Romero y a Jesús Moya y a David Chacón aquí para venir cuando ellos quieran. Buenas tardes a los tres. Pues nada, y aquí uno que les habla, José Luis Espí, que hoy hace de presentador porque nuestro querido director y presentador Agustín Almoril no ha podido hoy venir con nosotros en directo, así que le mandamos de aquí un saludo y lo echaremos también mucho de menos. Muy bien, pues para empezar, siempre empezamos con noticias. La verdad que noticias astronómicas no tenemos gran cosa, solamente pandémicas todo el rato. Bueno, José, tenemos sí. el bólido hace unos días, Isabel. Tú también lo escuchaste, ¿no? Que hace unos días hubo un bólido aquí muy grande. Yo he escuchado dos, uno en Canarias y el otro en Galicia. Eso, en Galicia y otro en Canarias. Desde Canarias nos cayó un poquito más cerca de a la hora de verlo. Pues nada, van cayendo hasta que caiga el gordo, van poquito a poco, se van acercando, ¿verdad? A ver si la semana que viene o cuando sea que venga a hacer su sección José María Madiedo, como sabéis, tiene sección con nosotros, periódica, no todas las semanas, pero y vendrá de vez en cuando, nos explica estas cositas, porque es el que mejor puede explicarnos este tipo de fenómenos, porque él es el que lo registra aquí en España. Muy bien, pues si no tenemos ninguna otra noticia, yo empezaría hoy con la revista Universo, Lito. Ajá, pues ¿vale? Sí. Nos un poquitín la revista de este mes, la revista que tú eres colaborador en la traducción a nuestro idioma, y a ver qué nos trae esta revista que sale cada dos meses, ¿verdad? Es bimensual. Sí, es bimensual, y bueno, tuve... En la última entrega de Universo tuve un pequeño descanso. Uh-huh. Y este ya para la edición de esta de enero-febrero sí ya he vuelto a colaborar como normalmente. Uh-huh. Eso, o sea, es la edición de enero-febrero y bueno, está disponible casi desde el día 2, creo, de enero está disponible en astropublishing.com. en la versión universo, y cuando pones en la web astropublishing.com te salen las portadas en los diferentes idiomas y tienes que cliquear en universo, que es la versión traducida al castellano. Trae en esta revista, en esta ocasión, pues, como siempre, bueno, estamos hablando con el director de la revista, que a lo mejor se reduce el número de páginas o va a haber alguna modificación. No lo tenemos todavía claro, pero de momento esta primera de este año sigue en el formato de las anteriores, unas 50 páginas. Y bueno, tenemos habla, por ejemplo, de que sería difícil encontrar rastros de vida en el subsuelo de Marte, hablando de la dificultad que entrañaría pues una misión, primero para llegar y que funcionen las cosas, que Marte suele ser un poquito malfario para las misiones, pero aún así, esta de encontrar vida en el subsuelo, pues también se tendría dificultades intrínsecas, ¿no? Otro artículo habla sobre la misión Osiris-Rex, que es que habla de que Osiris-Rex está listo para devolver una pluma de Venus. Venus era el asteroide donde ha ido a coger una muestra y habla del tema de la misión de la Osiris-Rex. Otro artículo sería nueva imagen de la nebulosa de la calavera, otro sobre exoplanetas, que se han descubierto órbitas menos excéntricas en los sistemas planetarios más poblados, los que son múltiples, los que tienen varios planetas, que ya van apareciendo cada vez más. Se está observando que las órbitas de los que tienen varios planetas son más circulares que los que se encuentran con un planeta y su estrella. Una cosa curiosa a observar, a ver si es un patrón o no es un patrón. Otro artículo sería sobre el telescopio ALMA, que suele tener muchas noticias en la revista. En este caso, ALMA revela un impacto volcánico en la atmósfera de Io. Otra es nueva luz arrojada sobre las concentraciones de materia oscura a pequeña escala. Otro pasito más en la búsqueda de este rompecabezas sobre la masa, qué tipo de masa es la materia oscura, pues se han encontrado otros indicios, pero ya a pequeña escala. Otro habla del ecosistema termal originario del evento de Sichulup, del que acabó con los dinosaurios. Más artículos, los últimos momentos de una estrella devorada por un agujero negro. Los cráteres revelan que Titán sigue siendo un mundo dinámico. Eso es también planetaria. Y volvemos a descubrimientos con grandes telescopios, como el VLT detecta galaxias atrapadas en la red de un SMBH. SMBH es la abreviatura de agujero negro de pequeña masa, Small Mass Black Hole, SMBH. Los dos últimos artículos, también de exoplanetas, Júpiter fríos y supertierras, una combinación bastante interesante. Y para terminar, las galaxias del universo primitivo eran increíblemente maduras para de lo que se tenía estipulado, así que puede ser cambio en lo que es el estudio de dinámica galáctica o evolución de las galaxias. Pues esto es la revista, esto es lo que tenemos estos dos mesecitos. A mí concretamente yo colaboré en la traducción del artículo de Osiris Rex, de la misión Osiris Rex en Venus, Y bueno, como siempre, también me toca revisar alguno que otro artículo de mis compañeros. Así que bueno, otra revista más para leer, y ya que pues lo más probable que estemos... salir poco, pues buena lectura, ¿no? Sí, sí, porque lo más probable es que no tengamos otra vez mucho tiempo para leer. Pues nada, que... saludamos a Juan Antonio, que se acaba de incorporar. ¿Qué tal? Un saludo, Juan. Nos alegramos siempre de verte por aquí. Bien, pues antes de pasar a la sección de Isabel, que como cuando ella viene, como viene siempre más de tarde en tarde, pues le damos siempre prioridad, me gustaría comentaros un apunte de física que me ha parecido muy interesante a raíz de un vídeo que he visto de uno de los youtubers que yo traje en la sección de youtubers científicos, que era Santaolalla, ¿vale? Pues este físico, Javier Santaolalla, hablaba en uno de sus últimos vídeos, hace dos o tres vídeos, no me acuerdo, recientemente, de si la tabla periódica estaba ya terminada o no. Como sabéis, ahora mismo la tabla periódica no es la que estudiábamos Lito y yo y Rafa en nuestro día, que iban por el 112, 113, por ahí, ya está hasta el 118, o sea, está completita todo lo que es la tablita periódica, ¿no? Hasta el oganesón, que es el último gas noble, está completita, ¿vale? Entonces uno piensa, el artículo este de este youtuber venía a decir, ¿la tabla periódica está completa ya? ¿Se pueden seguir añadiendo elementos? Pues resulta que hay un pequeño cálculo que hizo en su día el gran Richard Feynman. Hombre, ¿vale? Que se preguntaba muchas cosas. Estaba en todos lados, ¿eh? Estaba en todos lados. Sí, y sabes que sus cálculos y sus formas de pensar eran muy brillantes, como todo lo que hacía, ¿no? Entonces él pensó lo siguiente, o sea, ahora mismo sabemos que hay hasta 118 elementos, sabemos que todos los últimos, no sé si son por lo menos 10 o 12 elementos, son ya artificiales, ya no existen en la naturaleza, los crea el hombre. Algunos se han conseguido unos pocos átomos, solamente 5, 6, 20 átomos de ese elemento artificialmente, porque se desintegran de momento. Y claro, todo se trata de que la tabla periódica se va ordenando por orden creciente de los protones. Se añade un protón más al núcleo, pues tenemos otro elemento nuevo. Se añade otro protón al núcleo y otro elemento, ¿vale? Entonces, el más sencillo es el hidrógeno, como sabéis, el más abundante en el universo, que tiene un protón, ¿vale? Alrededor, dando vueltas, un electrón. Entonces, estudiando cómo se mueve ese electrón, podemos llegar a calcular la velocidad con que se mueve ese electrón, ¿vale? Dando vueltas alrededor de su núcleo. Se hacen unas cuentas, tenemos fuerza igual a masa por aceleración, la aceleración es la centrípeta, la fuerza es la fuerza eléctrica, por supuesto, y sin grandes consideraciones, pues vemos que el electrón gira a unos 2 por 10 elevado a 7 metros por segundo. Como estamos muy lejos de la velocidad de la luz, podemos quitarnos el efecto relativista y trabajar así de manera, entre comillas, clásico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si esto se va acelerando, si el electrón se va cogiendo cada vez más velocidad, llegará un momento que la propia velocidad del electrón nos limitará a cuál es el elemento más gordo que pueda haber, y no podría haber ninguno más, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo unos pequeños cálculos, se demuestra que esa velocidad pues depende de unas constantes que conocemos todos, pi, la carga del electrón, h barra, el epsilon sub cero del vacío, y todas esas se juntan en una, muy importante, que no es muy tan conocida como todas estas que he nombrado, pero para los físicos sí, que es la alfa, que es la constante de estructura fina. ¿Vale? Entonces, la velocidad del electrón depende de la constante de estructura fina, alfa, y de la velocidad de la luz, poco más o menos, ¿vale? Ya te digo, unos cálculos que no muy complicados. Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, y de Z, conforme, esto sería para un solo protón, si pones ya dos protones, tres protones, pero siempre hablamos de átomos hidrogenoide, es decir, con un solo electrón dando vuelta. Entonces, la velocidad depende de Z, que es el número de atómico, de alfa y de C. Entonces, cuando justamente Z es 137, como la constante de estructura fina es 1 partido por 137, el electrón se mueve a la velocidad de la luz. Por lo tanto, esa sería la velocidad más grande que pueda adquirir un electrón dando vueltas. ¿De acuerdo? Entonces, el elemento 137, en el momento en que existiera, que ya sabéis que vamos por el 118, ya le han puesto nombre de Feynmanio, porque en honor a Feynman, ¿vale? Y sería el más grande que hubiera. Bueno, este cálculo lo hizo Feynman en su día y es muy curioso. Hoy en día sabemos que tan sencillo no es, hay que tomar algunas consideraciones relativistas, algunas consideraciones cuánticas y meter ahí más electrones, es decir, no solamente uno dando vueltas, sino átomos de verdad. Entonces, con todas las consideraciones se ha llegado hasta un máximo aproximadamente de 180, pero hay un límite, es decir, que esas velocidades y esas fuerzas nos dan un límite, no podemos hacer elementos hasta el tamaño que nos dé la gana. Me pareció muy curioso y quería traerlo hoy para contarlo, ¿no? Esta ocurrencia de Feynman, y además ya tenemos que tenemos su elemento, el feynmanio, que es el elemento 137. Muy bien, pues nada, sin más, después de esta pequeña anécdota, Isabel, estamos esperando saber qué podemos visitar en cuanto a relojes de sol en Chipiona. Pues nada, pues empezamos. Ahora mismo voy a compartiros la pantalla de la presentación y sobre ella pues voy... Vale, para sobre todo cuando lo subimos, que últimamente lo venimos subiendo, aparte de los podcasts, lo subimos también a YouTube. Pues mira, la gente que lo ve desde YouTube pues puede ir viendo tu presentación. Adelante, cuando quieras. Sí, por eso, porque me parece que en este caso pues la imagen vale más que mil palabras muchas veces, ¿no? Bueno, pues como veis en el plano de la ruta, pues partimos del puerto de Chipiona y terminamos en la playa del Camaleón. Yo todos los relojes que conozco en Chipiona están en paralelos al mar, vamos, cerquísima de la playa. Desconozco si hay alguno por el pueblo, yo desde luego no lo sé. Y bueno, desde aquí, si alguno lo sabe, pues por favor que me lo haga saber. Y como veis, pues es un paseo estupendo, un paseo para hacer tanto en verano con el solecito, como ahora, como en invierno también, un buen día de sol. Andando son 4,4 kilómetros, unos 50 minutos de camino a la vera del mar, o sea, una maravilla. He puesto aquí algunos puntos significativos del recorrido porque la localización exacta hace tiempo que no voy por allí y no tengo la localización de GPS, así que está más o menos de forma aproximada. Pues nada, empezamos. Y empezamos por el paseo marítimo, por el puerto deportivo. Y en el puerto deportivo pues nos encontramos el reloj de sol más espectacular que hay en Chipiona. Está diseñado por un arquitecto, el arquitecto de la cuadra. Está hecho en acero, aunque si observáis en la foto pues se ve ya un poquito el efecto de la corrosión marina y está un poquito oxidado. Y tiene aproximadamente unos 2 metros de diámetro. Es un reloj escultura. Además del reloj, como veis en la parte de arriba, hay una veleta. Y tiene una inscripción en latín que pone sil sol, solei nil, nil. O sea, que sin el sol no soy nada. También podemos apreciar que los números son arábigos y que aparecen también las constelaciones. Entonces, en este reloj no solamente vamos a apreciar la hora, sino que también vamos a ver el día del año y la constelación del zodiaco. También está aquí. En la parte de abajo tiene lo que es la imagen para proceder a la lectura, porque este reloj, como veis, pues no es ni el típico reloj vertical que está puesto en la pared, ni el que está en el suelo, el reloj horizontal. O sea, no es ni uno ni otro, es un reloj oblicuo. Y quería hacer un inciso para aclarar lo de la hora que vemos, la hora que estamos apreciando cuando miramos un reloj de sol, es la hora solar. Y en esto, bueno, pues quizá haya mucha gente que no sepa, que todos los días no duran lo mismo. Entonces tenemos días que duran más y días que duran menos. En concreto, hasta el 15 de septiembre a los días le suelen faltar unos 20 segundos para llegar a las 24 horas. y hacia Navidad pues son 20 segundos más largos. Bueno, pues si nosotros hacemos un balance de los segundos que se pierde y que se gana, pues llega aproximadamente a unos 14 minutos a mediados de febrero y 16 minutos a primero de noviembre. Entonces, los que se ganan por los que se pierden en unos meses y en otros, pues dan lugar al día solar medio, que es el día que nosotros conocemos como día de 24 horas. Y bueno, pues el motivo de todo esto es la velocidad de traslación de la Tierra alrededor del Sol, porque el plano del Ecuador no es el mismo que el plano de la órbita terrestre, está inclinado. Y además, bueno, pues la órbita de la Tierra no es un círculo, aunque prácticamente lo es, pues no lo es una hélice. Por eso, pues el Sol se mueve más rápido, parece que se mueve más rápido cuando la Tierra está más cerca de él. Entonces, esto nos hace que tengamos, para saber la hora solar exacta, necesitemos lo que se llama la ecuación del tiempo. La ecuación del tiempo no suele estar en todos los relojes de sol, son pocos los que la tienen y es un elemento más de un reloj de sol, pero como la mayoría de ellos, pues si son antiguos, se hicieron en momentos en los que tampoco era primordial saber la hora con esa exactitud. Y en los modernos, pues la verdad es que la mayoría de ellos son decorativos, son elementos ornamentales más que otra cosa, aunque a nosotros, como aficionados a la astronomía de día, pues no, nos parezca algo digno de elogio que la decoración de nuestras ciudades se siga pensando en ello. Entonces, esta ecuación del tiempo no suele aparecer y por eso pues, no vemos exactamente al mirar el reloj de sol la hora exacta, pero la podríamos saber simplemente haciendo nuestra ecuación del tiempo o colocando la ecuación del tiempo en cada uno de los relojes que tenemos. Ahí tenéis una aproximación rápida para que cualquiera pueda entender cómo se puede saber esa diferencia entre la hora solar media y la hora solar verdadera, con la ecuación del tiempo. Y pasamos al siguiente reloj. Entonces seguimos nuestro paseo por el paseo de Chipiona desde el Club Náutico y llegamos a la playa de las Canteras. En las playas de las Canteras nos encontramos otro tipo de reloj, un reloj analemático, que ahora hablaremos de él. Yo todas las fuentes que he consultado siempre coinciden en lo mismo. Todo el mundo piensa que quizá este reloj no estaba hecho para estar en el sitio donde está, que por lo visto lo trasladaron. Hace unos años estaba en un estado completamente lamentable. Lo limpiaron, pero al limpiarlo, supongo que sería con agua a presión, pues lo han erosionado y no se ve bien, esa es la verdad. Está al comienzo del paseo de la playa de las Canteras y está justo al lado del faro de Chipiona, que bueno, pues los faros son otra de las cosas, de los patrimonios que tenemos que conocer y conservar, porque en el concreto el de Chipiona, bueno, pues sabéis que es el más alto que hay en España y se construyó para iluminar la entrada al Guadalquivir. Y fue a finales del siglo XIX, o sea que ya tiene unos años. Bueno, pues volviendo al reloj, veis que en los óvalos, bueno, pues hay inscripciones en las que se adivina el manejo del reloj y la longitud y la latitud. También aparece el nombre de los autores. Y es analemático, bueno, porque el gnomon lo hace la propia persona cuando se sitúa en un punto determinado. Y el analema, bueno, pues va cambiando conforme van pasando las estaciones. Entonces lo suyo sería que tuviese unas instrucciones para que la persona que se sitúa ahí supiese que eso es un reloj de sol y que da la hora y que es lo que tiene que hacer. Pero creo que o por actos vandálicos o porque... Ese no es su emplazamiento inicial, el caso es que no está y si no reparas en él porque te gusta, porque eres observador, seguro que pasas perfectamente encima de él ni te das cuenta. Seguimos el paseo y llegamos a otro que todavía es más complicado de encontrar. Es el reloj, este sí que es un reloj horizontal y está situado en la calle Diego Carmona Borque, bueno, al comienzo del sendero de la Laguna, que es un sendero peatonal para los que os guste hacer ruta. Va paralelo a la playa, es un sendero de madera, y este, para encontrarlo, hay que buscarlo mucho. Este es muy parecido a otro que hay en Rota y al de Rota le pasa exactamente lo mismo. Hay que... bueno, tienes que saber que está allí para encontrarlo. Pues este es lo mismo, porque está ahí escondido entre la maleza. Incluso la propia maleza, bueno, pues impide que dé la hora bien. Como veis, pues está bastante sucio y deteriorado, porque ahí escondido. Aquí, esta es realmente la foto del reloj. Si tú no sabes que está ahí, tú pasas por ahí, vamos, que ni te das cuenta. Y está orientado al sur y la particularidad que tiene es que el gnomon, es un camaleón de metal. Es muy bonito, pero claro, al estar en el sitio en el que está, pues no se aprecia la sombra y por lo tanto el reloj. Ves que tiene, en este caso la numeración es romana y marca tanto las horas enteras como las medias. También lleva la línea del equinoccio, los signos zodiacales y permite medir entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Y el último reloj que nos encontramos en Chipiona es el reloj azimutal de la playa del Camaleón. Este es lo mismo, si nosotros seguimos por el sendero este de la laguna, pues en uno de los accesos cerca de un kiosco, pues está este reloj que está pintado en el suelo y que en la parte de arriba pues ves que tiene una esfera armilar. Entonces se puede llegar a él o bien con el paseo que nosotros hemos hecho desde el puerto, ¿no? O también lo podemos hacer, bueno, pues cogiendo el coche directamente. Este es el que está en mejor estado de todo. A pesar de todo ello, bueno, pues por aquí hay cositas, este tiene instrucciones, pero también nos encontramos pues que los amigos de lo ajeno y los vándalos pues no tienen otra cosa que romper que todo lo que se encuentran a su paso, y entonces pues la verdad que podía estar mejor de lo que está. Tiene, si apreciáis, líneas de color rojo, líneas de color blanco, líneas de color negro, y están un poquito despintadas, pero también es normal por el sitio en el que se encuentra. Está pintado sobre madera. También tiene marcados los signos del zodiaco. Y aquí, a mí, desde luego, la esfera armilar es una de las cosas que más me gusta, que tiene también una bola cristalina aquí en el centro. Y en él, bueno, pues podemos medir, siguiendo las instrucciones, podemos hacer la medida de la hora. No os explico cómo se mide en cada uno de ellos la hora, porque es complicado de explicar sin estar allí. Entonces, el fundamento del reloj de sol, bueno, pues eso sí que creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Es la proyección de la sombra del gnomo. En algunos casos, en los relojes son horizontales y están en el suelo, es la propia persona la que proyecta esa sombra. Y luego ya, dependiendo de cómo esté diseñado, pues en las instrucciones nos dará la hora que hay que corregir o simplemente pues poniendo esa sombra. Pero llama la atención estas líneas que se ven aquí, que muchas veces son de decoración, pero otras veces no, forman parte de lo que es el propio diseño del reloj de sol. Y por hoy pues nos quedamos aquí. El próximo día continuamos el camino por la playa y desde Chipiona llegaremos a Rota de nuevo por la playa desde el hotel, me parece que era Puerta de la Luz o algo así, bueno, donde firmaban los morancos su especial. Playa de la Luz. Playa de la Luz, ese, Playa de la Luz, pues desde allí. Ese está dentro, ¿eh? Ese está dentro y ahora por lo del COVID no se puede entrar, pero siempre ha estado abierto, siempre ha estado abierto al público y siempre cualquiera ha podido entrar allí y verlo, y es muy bonito, ¿eh? Y a partir del Hotel Playa de la Luz, pues seguiremos nuestro recorrido por Rota. Muy bien, solamente una forma de aprender esto, que nos lo explique, y es yendo allí, a ver si... en breve se pone la cosa mejor y vamos un día a echar una rutita de estas, ¿no? Hombre, son rutas muy bonitas porque a la parte... ¿No, compañero? ¿Verdad que sí? Que haces una ruta que vas andando, que estás en contacto, en este caso, en la playa, ¿no? Pues vas viendo cosas que son muy bonitas y en Rota ya lo avanzo, no solamente hay relojes de sol, hay otras cosas, cosas que, por ejemplo, descubrió José Luis que yo no me había dado cuenta. Lo del Hércules. Sí. Bueno, ya lo contaremos entonces. Muy bien, pues ya está. Hasta aquí la sección de Isabel. Muchas gracias, como siempre, muy interesante. Dentro de un par de martes te tendremos por aquí otra vez, ¿sí, verdad? Sí, sí. Ya he planificado mis videoconferencias para que no... Martes sí, martes no, ¿verdad? Perfecto. Pues nada, gracias de nuevo. Y pasamos ahora con... Vamos a estrenar, estamos de estreno. Vale, vamos a estrenar la pedazo de sección de Lito, que no se llama de otra manera, sino que cuaderno de bitácora. Adelante, Lito, a ver qué nos cuentas hoy. Bueno, pues como avancé en el programa anterior, esto es una aventura casi medio literaria de ciencia ficción, metiéndome en el mundo treki. Así que tenemos hoy el capítulo 1 de cuaderno de bitácora. Cuaderno de bitácora del oficial científico Lito. Fecha estelar 301.948.52 antes de la Federación. Todo dispuesto para el primer viaje en misión científica de la nave USS Magallanes. Nuestro capitán Joaquín Barroso y toda la tripulación estamos deseosos de partir a ver de primera mano y de cerca los objetos peculiares representativos y más bellos del universo conocido. Para poner a prueba nuestra nave, empezamos con un viaje de unos 3.200 días. Eso pondrá a prueba nuestros nuevos motores de curvatura. En la carta planisferio terrestre bidimensional, nos dirigimos a la constelación de Vela, concretamente a las coordenadas ascensión recta 9 horas, 2 minutos, 7 segundos, y declinación de menos 40 grados, 33 minutos, 17 segundos. En el mapeo galáctico de la Federación estaríamos en el cuadrante alfa. Cuaderno de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes. Fecha estelar 293.211.57 antes de la Federación. Llegamos a nuestro destino. Vela X1. A 2.605 parsec de la Tierra, la segunda binaria de rayos X más brillante de nuestra galaxia después del núcleo galáctico Cygnus X1. La USS Magallanes ha puesto al máximo los escudos antirradiación, sobre todo en la banda de rayos X, para poder admirar de cerca este objeto de forma segura. Nos encontramos con una visión única, un sistema binario formado por un pulsar y una estrella supergigante azul. El cadáver estelar, proveniente probablemente del colapso también de una supergigante azul, tiene una masa de 1,88 masas solares y a su alrededor le orbita otra supergigante azul, la HD 77581, de tipo espectral B051A, con un diámetro de 30 veces el solar y con una masa aproximada de 23 masas solares. Ambas giran con solo una separación de 35 millones de kilómetros, que supone solo 1,7 veces el radio de la estrella supergigante azul, con un periodo de 8,96 días. La supergigante azul está en el borde de verse a simple vista desde la Tierra. Su magnitud va desde las 6,8 en la banda U del ultravioleta hasta los 5,8 en la banda K del infrarrojo. Pero esto no es todo lo que se observa de este objeto. Es más, la parte óptica es la menos importante. Emite en todas las longitudes de onda, especialmente en rayos X. Físicamente, por la proximidad de las órbitas del pulsar y la supergigante azul, Vela X1 se convierte en una binaria de contacto, donde HD77581 le está cediendo material al pulsar, formando un disco de acreción en torno al pulsar. Y este material, al acercarse al lóbulo de Roche, alrededor del pulsar, adquiere velocidades relativistas que emiten radiación sincrotrón de rayos X. La orientación del plano de rotación de la Tierra de este objeto es prácticamente de canto, lo que supone que el lóbulo de Roche y la estrella se eclipsan periódicamente detrás del disco de acreción. Esto hace que desde la Tierra sea catalogada también como una binaria eclipsante. La supergigante azul HD77581 también es peculiar, ya que es una variable tipo Alfa Cygni, tipo de variable que se da sobre todo en los tipos de supergigantes O y B. Su variabilidad proviene de pulsaciones de tamaño estelar, pero no radiales, sino en diferentes direcciones. Esto es lo que vemos ahora, pero si volvemos a este lugar dentro de muchísimas fechas del calendario estelar, el futuro de Vela X1 sigue siendo muy espectacular, ya que como binaria de contacto, la supergigante azul le irá suministrando material al pulsar hasta que el pulsar llegue al límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, que normalmente en las estimaciones está sobre 2,2 masas solares. Recordamos que el pulsar ahora mismo tiene 1,88. Cuando alcance estos 2,2 masas solares, la presión de degeneración de los neutrones le será imposible contener a su masa y se generará un agujero negro con una gran emisión de rayos X, gamma y ondas gravitatorias. El destino de la supergigante azul dependerá del horizonte de sucesos del agujero negro resultante. Si cae por dentro del agujero negro, será absorbido por la singularidad. Si cae por fuera del agujero del horizonte de sucesos, le seguirá dando material al agujero negro, formando ahora, en vez de una binaria entre un pulsar y una supergigante, pues sería una binaria entre un agujero negro y una supergigante. Fin del reporte científico de la nave USS Magallanes. Muy bien, primer reporte de primer viajito. Nos hemos ido para el sur un poco, ¿no? Sí, el sur desde aquí. Nos hemos ido para abajo, claro. Según la federación, sería el cuadrante alfa. Estaríamos en el cuadrante alfa de la galaxia. Claro. Pues nada, hemos dado un recorrido por toda la galaxia prácticamente, ¿no? Es un objeto, mira, si tengo por aquí encontrado una fotito para que los que estén en YouTube lo puedan ver. Esto sería una binaria de contacto entre un pulsar o un agujero negro, esto parece más un agujero negro, y una supergigante azul. Uh-huh. Veis aquí esta supergigante azul en la esquina y el lóbulo de Roche, que sería este punto de contacto entre el disco de acreción y el material que va soltando la supergigante. Uh-huh. Una vez que llega aquí, esta parte emite muy fuerte en rayos X, y es lo que os comentaba, la particularidad de este objeto, de Vela X1, que esto tendríamos que verlo de canto, nosotros vemos este sistema en Vela X1 de canto. Entonces, este punto, lóbulo de Roche que emite, va girando en un periodo de 8 días. Entonces llega un momento en que esto se pierde detrás de la supergigante azul. Entonces hace que el sistema sea variable. Las primeras observaciones de este objeto, a este sistema se le catalogó como una estrella supergigante azul variable, porque no se conocía el objeto compacto al que estaba atada, y bueno, y como veis, en un futuro se convertirá prácticamente como está en la foto, en un agujero negro. Así que muy original, y bueno, yo os he querido llevar a 1200 parsecs para que veáis esta... Ahí al lado. ¿Eh? Tito, ¿y esta supergigante gira también alrededor del agujero negro? Sí, es una binaria, por eso tiene un periodo. Sí. Tiene tanto el periodo. Nosotros, para que te hagas una idea, nosotros veíamos todo este sistema con una sola intensidad de luz, porque no son, están tan juntas que no podemos separar angularmente digamos el brillo del disco de acreción con el brillo de la supergigante azul. Entonces lo vemos como un conjunto. Como este punto de contacto, que es el emisor principal de rayos X, gira y la supergigante también, eso ya causa una variabilidad que hasta que no se supo físicamente lo que estaba pasando ahí, pues no se entendió por qué esa variabilidad de esta estrella, ¿no? Y bueno, y el futuro que, bueno, que sería increíble, ¿no? Que cambiara de una estrella de neutrones a un agujero negro por acumulación de material, pues también un objeto, digamos, muy peculiar, ¿no? Estupendo, pues nada, nos vamos enterando de cosas que hay por ahí por la galaxia escondidas. Vale. En fin, muy bien, pues lo siguiente sería nuestro rincón del novato, que nos va a contar unas cositas de Rafa, pero antes querías comentarnos uno de nuestras últimas incorporaciones de Magallanes, que hace unos directos muy chulos de procesando imágenes y tal. Cuéntanos, Rafa. Pues sí. Además que viene al caso porque para el rincón del novato yo creo que, bueno, es como anillo al dedo, ¿no? Uh-huh. Antonio es un compañero súper joven, o sea, no, ahora es que no me acuerdo de la edad, pero me parece que tiene 14, 15 años, pero es que es un astrofotógrafo de un nivelazo, y ha tenido una iniciativa, bueno, podéis buscarlo, ¿vale?, porque tiene varios canales, él está presente en Instagram, está también presente en YouTube, lo podéis buscar porque, muy sencillo, Walking to Sky, o sea, caminando hacia el cielo en inglés. En el caso de Instagram es Walking to Sky, separado todo con -2020, y en YouTube es directamente Walking to Sky. Su avatar es muy sencillito, es fácil de identificar porque es un telescopio. ¿Por qué doy estos datos? Porque recomiendo que lo busquéis y que veáis lo que está haciendo, porque ha hecho una iniciativa de realizar directos de toma de imágenes, de toma de fotos, pero explicando todo el proceso, la preparación del telescopio, la preparación del software, explica qué hace cada componente de software. En el propio directo, pues sube a la azotea, deja el vídeo ahí en stand-by, sube arriba, pone la tapa al telescopio, realiza los darks, explica para qué son los darks. Bueno, espectacular la iniciativa. La primera que hizo, bueno, la primera a la que yo he asistido, fue este sábado pasado, que hizo la toma de fotos de la nebulosa de Orión, y este sábado que viene va a hacer un directo del procesado de las fotos que tomó la semana anterior. Así que nada, yo estoy deseando que llegue, espero poder incorporarme desde el principio, si no, veré el vídeo un poco, bueno, al día siguiente no, porque es súper interesante, aporta un montón de ideas y además, pues, lo hace muy dinámico, va preguntando cosas al grupo y va contando anécdotas de todo lo que gira, no solo en el proceso de la toma de fotos y la mecánica del telescopio, sino también en cuanto a la historia de la nebulosa que está fotografiando, de la constelación de Orión. Muy simpático, pero sobre todo lo más llamativo es saber la edad, ¿no? O sea, yo estoy acostumbrado porque tengo un hijo de su edad más o menos y, bueno, conozco esa franja, ¿no? De edades en las que todos los youtubers lo que quieren, tienen otro fenómeno, ¿no? Otros reflejos que no es la astronomía, y esto me llama la atención y me parece espectacular, ¿no? Lo que está haciendo. Así que nada, yo animo a buscarlo, Walking to Sky, tanto en YouTube como en Instagram, porque es súper interesante el trabajo que está realizando y sobre todo, bueno, me parece espectacular el recorrido y el futuro de este compañero. Para lo del Rincón del Novato, hoy traía una historia que no tiene tanto que ver con lo que hemos desarrollado en otros programas, ¿no? Acerca de lo que es la aproximación a la observación o a la astrofotografía. Hoy es un poco de historia y me explico. Una de las cosas que me impactó mucho cuando empecé a tratar con vosotros, sobre todo Lito, es el que más historia me ha contado, percatarme o darme cuenta de que la imagen que tenemos del universo es muy reciente. O sea, nosotros cuando estudiamos en el colegio, todos sabemos más o menos la historia de la astronomía hasta los tiempos de Galileo, en el que ya empieza a aparecer el heliocentrismo, sobre todo además por la historia truculenta que hay alrededor, ¿no? De Galileo o del propio Copérnico, las luchas que tuvieron con las ideas preestablecidas, ¿no? Y preponderantes en Europa, que bueno, tuvieron enfrentamientos que costó la vida, ¿no? A algunos científicos y a otros casi se las cuesta, Galileo casi se la cuesta la vida. Pero a partir de ahí parece como que, oye, de momento ya de pronto en el siglo XVII, XVI, XVII, que ya se establece, empieza a establecerse estas ideas, parece como que ya de pronto el universo ya se entiende como lo que lo entendemos hoy. Porque ya de pronto cuando estás estudiando la historia en el colegio, de ahí pasas a la descripción del universo como un conjunto de miles de millones de galaxias, todas parecidas o más grandes o más pequeñas que nuestra Vía Láctea, pero es que no es así. No es así y queda como un vacío en la formación que tenemos, que cuando te percatas de que ese vacío realmente ha sido una transición, pero además súper reciente, es algo que ha sucedido hace menos de 100 años, a mí me sorprendió mucho. ¿Y cómo ocurrió esto? Bueno, pues esto ocurre a finales del siglo XIX y la clave o uno de los personajes que más importancia tuvo en el descubrimiento del modelo de universo que hoy conocemos, fue una mujer. Muy llamativo, porque a finales del siglo XIX las mujeres no... Era muy raro que una mujer fuera soltera, que estudiara y que además desarrollara ciencia. Muy, muy raro. Bueno, pues esta mujer, que se llamaba Henrietta Swan Leavitt, que nació en 1868 en Estados Unidos, fue la que sentó las bases para lo que fue luego el descubrimiento de Edwin Hubble, de que no estamos solos. ¿Y cómo sucedió esto? Pues la historia de esta mujer es muy, muy bonita. A mí, cuando empecé a buscar, ¿no? Pues la verdad que me encantó, porque cuando terminó sus estudios se incorporó a un grupo en el observatorio del Harvard College, que le llamaban el grupo de las calculadoras de Harvard. Era un grupo de mujeres, me parece que eran 8 o 9 mujeres, bajo la dirección de Edward Pickering, y que se dedicaban a hacer cálculos matemáticos, observación, estudios de placas fotográficas y muchísimos cálculos matemáticos. Era, bueno, no había ordenadores, no había calculadora, ¿vale? Ni faltaban muchos años todavía porque llegaran. Entonces, los astrónomos tenían pues, a este conjunto de personas, en este caso mujeres, que además eran muy meticulosas, muy inteligentes, trabajando sobre las matemáticas y sobre la fotografía. Henrietta Swan Leavitt se incorporó a este grupo de calculadoras, las calculadoras de Harvard, ¿no? Y empezó a centrar sus estudios en unas estrellas que variaban su luminosidad. Tú has comentado, Lito, ahora, ¿no? Con este viaje tan maravilloso que nos has dado, que esta gigante azul pues, parecía una estrella variable y luego pues, no lo era. O sea, había pues, un objeto por delante que interfería. Pero sí que hay un tipo de estrellas que se llaman cefeidas y que tienen una variación real de su luminosidad que viene dada por una contracción y una dilatación de su diámetro que es periódico, ¿no? Estas estrellas oscilan alrededor de un punto de equilibrio en el que se contraen, producen mayor reacción de nuclear y por lo tanto se calienta, se vuelven a expandir, cuando se enfrían, otra vez se vuelve a contraer por la gravedad y así periódicamente, se van contrayendo y dilatando periódicamente. Y Henrietta Swan Leavy, durante los estudios, durante 4 o 5 años que estuvo estudiando este tipo de estrella, descubrió que la luminosidad de estas estrellas y el periodo, la frecuencia de cambio en su brillo, estaban íntimamente relacionadas. Es decir, la relación entre la frecuencia y el brillo era algo que constante y que se podía además hacer de forma universal. Todas las estrellas de este tipo se comportan de esa manera. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo puedo percibir o calcular o medir la frecuencia de variación, puedo determinar cuál es su luminosidad absoluta. Y si percibo o puedo medir desde una placa fotográfica la magnitud relativa, puedo calcular la distancia a la que está, calibrándolo con otros métodos. En aquellos momentos, los métodos más exactos de calibración era el paralaje, pero el paralaje, nosotros tenemos un límite para calcular distancias, ¿vale? El paralaje máximo que podemos tener es a partir del diámetro de nuestra órbita, no más. Entonces, llegamos hasta una cierta distancia, a partir de ahí ya no podemos. Pero con el paralaje pudieron empezar a calibrar las distancias de la cefeida. Y con eso se tuvo por primera vez una regla con la que se podían calcular distancias mucho más allá de varios cientos de años luz. ¿Y esto qué permitió? Bueno, esto permitió a Hubble, le permitió en 1923 medir o descubrir cefeidas en la por entonces llamada nebulosa de Andrómeda, y descubrir que aquella nebulosa de Andrómeda no era una nebulosa que estuviera en nuestra galaxia, era otra galaxia igual que la nuestra, más grande, y que estaba a millones de años luz. ¿Vale? Entonces, en 1923, Edwin Hubble fue el que por primera vez estableció un modelo en el que nuestro universo no era nuestra Vía Láctea, que era todo lo que se conocía, sino que era nuestra Vía Láctea un objeto más entre cientos. En aquel momento se empezaron a descubrir, luego la nube de Magallanes, etcétera, luego ya Hubble fue perfeccionando y descubrió el corrimiento al rojo, etcétera, se empezaron a descubrir la expansión, el alejamiento de todas las galaxias, pero fijaros que todo viene a partir de un descubrimiento de Henrietta Swan Leavy, que permitió tener una regla mayor de medida que las distancias de nuestra galaxia. Entonces, bueno, pues a mí me llamó mucho la atención porque estamos hablando de épocas que no hace ni 100 años, 1923, todavía, bueno, hace 97 años, o sea, esa percepción que tenemos hoy del universo es muy, muy reciente, ¿no? Y bueno, pues esto era otro descubrimiento más de novato, ¿no? Acercándose a la astronomía. Muy bien, estupendo, pues vamos aprendiendo cositas. Algunos menos novatos que otros, pero siempre aprendemos cosas muy interesantes de lo que siempre nos trae. ¿Cómo va a estar el tema, Rafa, de la foto últimamente? Cuéntame. Bueno, está terminando, está la cosa. Estamos haciendo un montón de cosas, ¿no? Desde casita. Sí, entre el frío y las nubes, poco, ¿no? Pero estamos en la agrupación, por lo menos, estamos unos cuantos que aprovechamos cada hueco. Hay un pique. Hay un pique, sí, sí. Vamos, yo el sábado no las he puesto todas porque no quiero aburriros, pero me harté de hacer cúmulos, ¿no? Pero bueno, nada que ver con los trabajos que están haciendo otros compañeros, ¿vale? Porque Ángel Sáez y Antonio, ¿no? Que además lo retransmite en directo, están haciendo cosas muy chulas. Yo estoy más cacharreando, buscando nuevas configuraciones de telescopio, cámara, para el día que nos toque, José Luis, a ver si, claro, si llega ya, ¿no? Toque, si pasa. Tengo que salir otra vez una gran salida de sí, hombre, que astronómica pase y fotográfica. El punto del enfocador automático, todo eso ya lo has conseguido. Ya lo tengo, ese lo tengo dominado. Lo que pasa es importante. Lo que pasa es que ahora no estoy sacando el telescopio grande, estoy con uno pequeñito y con una cámara pequeña. No, digamos. Claro, porque está cayendo mucha humedad por la noche, entonces saco el equipo y lo meto. Entonces necesito algo que sea muy ágil, muy rápido y bueno, estoy ahí jugando con una montura ZGTI de esta básica y poca cosa. ¿Y la cómo llevas? La Polar Master entonces tampoco ahora, ¿no? No toca ahora. No, no, pero radical, ¿eh? O sea, te lo recomiendo. Comprate el adaptador, la cámara, ¿no? Que te la presto yo, pero... ¡Oh, tío! De verdad, ¿eh? O sea, alineas con la Portland Master en nada, en 3 minutos y además con una precisión muy, muy grande. Es una comodidad. Bueno, yo me compraré el adaptador y cuando vayamos claro. juntos tú me prestas la camarita. Claro, claro, claro. Y lo ponemos supuesto. Los dos en estación en un momento. Ah, y otra cosa que estoy investigando, ya que estamos hablando de fotografía. El pH de Giddings con múltiples estrellas, guiado con múltiples estrellas. Lo he visto ya algún reportaje y tal, y dice que mejora muchísimo la precisión. No sé si bueno, yo no lo he notado. La verdad es que lo he utilizado, o sea, hice el upgrade del pHD2 y para irme a la última versión, que además no es estable, es como una beta, es una versión de prueba. Y lo activé, pero bueno, no me sucedió lo que se supone que viene a prevenir esta nueva funcionalidad, ¿no? Que es el hecho de que pierdas una estrella con la que estabas guiando y al tener múltiples localizadas, continúe el guiado con otras que tiene también registradas. A mí no me sucedió. Sí que es verdad que cuando le dices guía, se ve que marca varias múltiples estrellas, o sea, eso funciona, pero luego no me sucedió en el rato de prueba que estuve realizando hace 2-3 semanas que perdiera la estrella de guía y que registrara otra, sin perder guiado, ¿no? Que pero oye, ahí está José Luis, esa, siempre mejor 4-5 que una. Aquí probando cosas, ¿no? Dice que es una chulada, ¿no? Que pueda apoyarse si falla una, que claro, muchas veces ahora, sale de campo y pierde el guía. Claro. El programa ahora, el pH Guiding, es un programa que nos ha venido muy perfecto a todos los astrónomos que hacemos fotos, porque es muy sencillo, gratis y guía muy bien, guía bastante bien. Pero claro, guía a una estrella. Si esa estrella tiene cualquier problema o se te va de campo un poquito por una esquina o lo que sea, pues tienes que empezar y pierdes la foto. Pero ahora ha salido una mejora, sabes tú que estas cosas se actualizan continuamente, y una de las mejoras es guiado a múltiples estrellas. Y eso es lo que todavía no he probado, por eso le preguntaba a Rafa, que me lo comentaba un día por WhatsApp. Entonces, al parecer, guía por una, pero tiene, digamos, en pantalla rodeadas con un circulito verde otras tantas. Sí, entonces, tiene registrado unas cuantas. Salta de una a otra según le convenga y no pierde guiado, con lo cual está muy bien. ¿Tú sabes lo que yo noté más que el guiado multiestrella? El filtrito que me recomendaste. Hombre, eso fue... fue meter el filtro y poder enfocar. Y una vez que enfoca... Claro, es que el enfocado en el enfoque en el telescopio guía es fundamental. Claro, no lo conseguía. Y es que no le ponía el filtro infrarrojo. Claro, en cuanto le puse el filtro IR y UV, vamos, un enfoque perfecto. Claro, y ahora ya no la pierdo, ahora ya no me hace falta el guiado. Cada vez menos novato, ¿eh? Cada vez menos novato, ¿eh? El rincón bueno, no sé. En un par de meses el rincón del experto ya... Oye, ¿y el Enhanced? ¿Tuviste ya ocasión o todavía no? No lo he sacado todavía. Lo tengo aquí para... Tengo que sacarlo un día, hace mucho frío, las nubes, en fin. Espero una de esta semana, aunque haya luna o lo que sea, de sacarlo un viernes por la tarde, un sábado, y probarlo. Claro que sí. No, yo tengo... unifamiliar, las farolas están cerca, pero hay algún cachito de cielo que sí puedo tirarle, por lo menos para hacer pruebas. No voy a sacar gran cosa, pero pruebas sí que puedo hacer, que es, claro. Es como haces tú, yo hago las pruebas en el patio, el enfocador, el otro, el guiado, no sé qué, y cuando voy al campo no puedo perder tiempo en eso. Vas a hacer la foto a tiro hecho y a traerte buen material para procesar luego. Pues sí, aquí a la espera de que pase la tercera ola esta, que más que una tercera ola es un tsunami. Qué aburrimiento. Cuando pase, a ver si podemos empezar a salir. Es un aburrimiento, no se le ve final a esto, cada vez más olas. Muy bien, pues nada, ya para despedirnos quisiera saludar a Luis, que Luis se ha incorporado aquí hace un ratito y hacía tiempo que no entraba por aquí. Nuestro querido Luis María, que como ya le hemos librado de hacer... Esto, hasta dice que está sin audio. Bueno, pues ya un saludo por ti. Que era nuestro operador de cabina en el Index, y como ya no hay operador de cabina, que todo lo hace Lito desde el Zoom, pues ya no se prodiga tanto. Pero bueno, siempre nos saluda aquí a todos. Siempre es un placer verte por aquí, Luis. Y disfrutar de tus fotitos, porque Luis es otro de los que hace muchas fotos de paisaje y las va viendo al grupo, y son también fotos muy chulas, muy chulas. Bueno, y Jesús, que está en la luna ahora mismo, ¿no? Ahora me estoy dando cuenta. Sí. A Luis lo tenemos en ERTE. Luis está en ERTE. Ah, vale. Ahora mismo. Muy bien, muy bien. Oye, el chalequito de la NASA mola, ¿eh? El chalequito de la NASA. Ya, ya. Hombre. Sí, muy chulo, muy chulo. Y puntualizado, José Luis, que como tú has dicho, esto del confinamiento, para quien no haya estado con vosotros allí en Intex, no ha vivido todavía un punto azul. Claro. Tiene que estar allí, allí con vosotros y en la mesa redonda. Es otra cosa. Es otra historia, por supuesto. Bueno, y lo que, como hablan los equipos de rugby, ¿no? El tercer tiempo, que en este caso sería el segundo, la cena después del programa, que eso no lo tenemos tampoco aquí. Y vernos las caras y charlar y contarnos nuestras cosas, y es lo que dice Juan, que claro, es otra cosa verlo allí en directo. Esto nos el calor humano, el roce que hace el cariño. Claro que sí, nos quita el mono y seguimos con nuestro programa, dándole continuidad, pero lo otro es lo que todos esperamos, cuanto antes, ir ahí a la radio, al estudio y vernos allí las caras, como es normal. Bueno, pues sin más, Lito, ya está sonando la musiquita de fondo, como ya el final del programa, y nos despedimos ya hasta el martes que viene, si Dios quiere, ¿vale? Venga, pues un saludo. Chao. Un saludo. Adiós.